Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches, bienvenidos a Confidencias en la madrugada. Hoy vamos a dedicar este programa a este artista llamado Joseph Leslie Joe Sample, que falleció el 12 de septiembre de 2014 y nació en Houston, Texas, el 1 de febrero de 1939. Vamos a repasar durante esta hora sus mejores trabajos en solitario, junto a Jazz Crusaders o The Crusaders, junto a la gran Randy Crawford, por ejemplo también con Al Jarreau, Soul Committee, Didi Bridgewater, Bobby Bryant, Nils Landgren, bueno, el mismísimo grupo Steely Dan. Empezamos con Joe Sample en solitario, este Spellbound. Thank you. Bien, Spellbound de Joe Samper, pasamos a este mítico clásico, no tiene parangón comparativa. Crusaders con Street Life, él en el piano eléctrico y Randy Crawford en la voz. Una maravilla de inicio a fin. The street light. lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada, con Palaciego, en RFC Radio. Ya dijimos que era una maravilla este tema, Crusader Street Life. Vámonos con Randy Crawford, ahora junto a Joe Sample, esa dupla que estuvo durante muchos años. Today I sing the blues, hoy canto el blues. Without a word of warning, the blues walked in this morning and circled round my lonely room. I didn't know why I had that sad and lonely feeling until my baby called and said, "We're through. For yesterday, this time I sang a love song, but today I'm singing the blues." Mm-hmm. Strikes me kind of funny how love can be this way. I'm alone again today, and it strikes me kind of funny how fate can be so unfair. I come out on the losing end in every love affair. Must it be written for me that I should be the one always lose? I know the explanation, but to me that's no consolation. It just goes to show you, no matter how you love, everyone has got to lose. And since I've lost, I'd rather walk around and worry. I guess I'll just walk a darker avenue. People, I'm singing the blues. Yeah, yesterday, this time I sang a love song, but today I'm singing the blues. Y después de escuchar a Randy Crawford con Joe Sample en el piano, volvemos de nuevo a Crusaders y este funky sonido funky con Free as the Wind del LP y el tema número 4 que se llama Nightcrawler. The Nightcrawler desde Crusaders, pasamos a continuación a Al Jarreau y este Have You Seen the Child, otro tema funky y muy suave para la madrugada. Siente la madrugada con nosotros, en Confidencias en la Madrugada, con Palaciego. Para escuchar a Al Jarreau y Joe Sample en los teclados, pasamos a Joe Sample y el Soul Comité, el Comité del Soul, este Did You Feel That? ¿Has sentido eso? Y es lo que siempre quería él, sentir, que sintiéramos la buena música. Con ese grupo, por ejemplo, ya hemos dicho antes, de Jazz Crusaders, que se creó en el año 1958, y después en el 61 heredó su nombre actual y después fue solista o artista principal. We'll be right back. Y ahora escuchamos a continuación a Didi Bridgewater con este artista Joe Sample en los teclados y ese He's Gone. He's gone. Oh, he's gone. Oh, he's gone. Better learn how to play. He's gone, él se fue. Sí, se fue Joe Sample, pero su música permanece. Y ahora a continuación viene Bobby Bryant y este A Prayer for Peace. We'll be right back. Una oración para la paz, a Prayer for Peace, Bobby Bryant, y ahora viene el trombonista Lins Granden, Nils Landgren y Joe Sampel con esta versión de City on the Dock on the Bay. Nils Granden, el trombonista y también cantante. Y bien, después de escuchar a Nils Landgren en el trombón y Joe Sampel en el piano, nos vamos con Steely Dan, donde estuvo también Donald Fagen, Michael McDonald, por ejemplo, este tema que se llama Aja, Ella, que fue también el nombre del LP del año 75 aproximadamente. Yeah. Y bien, pues aquí finaliza este pequeño homenaje a Joe Sample y esperemos que disfrutes y hayas disfrutado de la buena música. Y la buena música no termina en rfcradio.es las 24 horas del día. Volveremos la semana que viene en Confidencias en la Madrugada en rfcradio.es.